Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en este noticiario denominado Zona Cultura, donde le ofrecemos a usted la información cultural que se genera aquí en nuestro país y en el mundo. Hoy les ofrecemos la emisión número 23 de este informativo y les decimos que Quito amanece un poco calientito, 13 grados, habrá una máxima de 23 y una mínima de 8 grados. Se encuentra totalmente nublado, así que las personas desde el Valle de los Chillos que tenemos que llegar acá a los estudios de la radio, pudimos observar bastante neblina, por lo tanto encienda las luces. Recuerde los peatones, por favor, utilizar las líneas cebras, los puentes, para evitar accidentes, por favor. Esa es la parte fundamental que tenemos que hacer las personas al momento de caminar por la calle. Utilice la calzada y los que están tras el volante también, tomar siempre las precauciones necesarias. Hay también probabilidades de lluvia en un 30%. De inmediato, cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos, les recordamos a ustedes que hoy hay pico y placa y es importante que las personas que vienen de otras provincias también sepan que el pico y placa rige absolutamente para todos. Efectivamente, Laura, buenos días amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya cerrando nuestra semana, la primera del mes de febrero, y el pico y placa el día de hoy restringe la circulación vehicular de los automotores cuyo último dígito en su placa sea 0 y 9. No pueden circular desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite la restricción, 16 horas hasta las 19 horas con 30. El perímetro en donde se aplica esta medida de manera preferencial está acá en la parte alta de Quito, sin tener presencia en los valles. Desde así que se aplica desde la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Queremos también recordarles esas recomendaciones que nos señala Laura. El cielo de Quito está encapotado y por lo cual en ciertos sectores tenemos presencia de neblina. Generalmente en Quito, en el sector oriental, siempre tenemos mucha neblina, así que las personas que están por los valles, por la González Suárez, tome las precauciones necesarias. Si es necesario, prenda las luces para que pueda ser más visible su presencia en la calle. Vamos a ver qué nos dice ECU911 respecto de la salida de las vías, tanto al norte, al sur, en el perímetro que es de Napo, Pichincha y Orellana, se encuentran totalmente habilitadas. Lo que sí están convocando a tomar las precauciones a la altura del kilómetro 71, que continúa habilitado solamente un carril, para que usted tome, amigo o amiga, las precauciones necesarias. Y en cuanto a lo que corresponde al aeropuerto Mariscal Sucre, tenemos también por acá información de que el clima y la visibilidad se encuentran muy bien y por lo tanto pueden despegar nomás los aviones. En los que van a ir por la carretera, respete los límites de velocidad, por favor, utilice cinturón de seguridad. Laura, y debemos recordar algo importante también a nuestros amigos que nos están escuchando. Este domingo se realiza ya la consulta popular, por lo tanto, desde el mediodía de hoy ya se aplica la ley seca. tome en cuenta que las personas pueden ser sancionadas con el 50% de la remuneración básica unificada, así que no infrinja la ley, puede ir también detenido durante el periodo de esta ley seca. Es desde el mediodía de hoy hasta posteriormente 12 horas de lunes mediodía, después de haberse realizado ya la consulta popular. Ahí tenemos esa aplicación de la ley seca. Y las personas que aún no han retirado su documento, su cédula para poder votar, les invitamos a que se acerquen lo más pronto posible a la agencia del registro civil más cercana a su lugar para que pueda hacer el trámite pertinente y retirar su cédula y así el domingo acercarse a votar. Además, Darío, debemos recordarles que no podemos hacer campaña de ninguna naturaleza desde el día de hoy hasta el domingo pasado las 17 horas. Recuerde eso porque usted puede ser sancionado también, ya lo había mencionado Darío a esto, y por lo tanto, pues siempre es importante mantener la calma y estar lo más tranquilos posibles para ir el domingo a cumplir con un derecho cívico que tenemos también los ecuatorianos y las ecuatorianas. Continuamos, ya nos vamos de inmediato a conocer qué tendremos en este espacio informativo durante 120 minutos. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 7 minutos. En Bolívar, el carnaval está listo para usted. Marco Zurita nos visitó para comentarnos sobre su música dedicada a las fiestas de las Islas Encantadas. Sesiones Pumapungo es un proyecto entre la Universidad de la SUA y el Museo Pumapungo que ya está en marcha. Galería Alfarista se inauguró en el Museo de la Palabra. Reconocimiento a poseedores de saberes culturales se realiza en la Amazonía ecuatoriana. Cristina Castrillón, directora de comunicación de la Casa de la Cultura, dialogó con nuestra radio y explicó los cambios que se desarrollan en el manejo de la comunicación. La cuenta novela, numerología para principiantes de José Aldaz, se presentó esta semana en la Casa de la Cultura ecuatoriana. Anoche los museos de la Casa de la Cultura ecuatoriana ahí presentaron el libro Homenaje a Alexei Páez, El origen de las izquierdas. Julio Jaramillo, una voz que sigue viva. El útero rinde homenaje al ruiseñor de América. Y en el ámbito internacional le contamos que una cinta paraguaya está preseleccionada para los premios Platino en México. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con quién, Darío. Estaremos abriendo nuestro segmento junto a Alfonso Espinosa, comunicador de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, para conocer detalles sobre la convocatoria pública a los artistas y gestores culturales para que puedan postular con sus trabajos y así conformar la Agenda Participativa 2018. También estará con nosotros Saraí Maldonado, ella es gestora cultural y actualmente funcionaria de la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la etapa final estaremos junto al licenciado Francisco Ordóñez, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha. Nos acompañará para dar a conocer detalles sobre cómo se ha realizado el proceso de elección de los coordinadores de las extensiones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha. Cuando son las 7 de la mañana, les invitamos a que sigan conectados en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM, porque ya nos vamos con el detalle de la información. En el país. 7 de la mañana con 10 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Por un carnaval que integró a todo Bolívar, es que varios alcaldes de la provincia llegaron a la ciudad de Quito para promocionar todos sus atractivos. A la voz del carnaval, con coplas, juglares y acompañados de danza, comida, frutas y el típico pájaro azul, así llegaron los alcaldes de Guaranda, San Miguel de Bolívar, Las Naves y Echandía al Ministerio de Turismo en Quito para invitar a todos los ecuatorianos a que el próximo feriado de carnaval recorran la provincia de Bolívar. Es cierto que desde el 2002 el carnaval de Guaranda ha sido declarado como patrimonio intangible del Ecuador. El alcalde de esta ciudad, Ramsés Torres, señala que con el enfoque del carnaval de Bolívar buscan que el público visite toda la provincia, pues este es un carnaval de integración. El carnaval nuestro es un carnaval provincial, de hermandad, de solidaridad, de compromiso con el futuro. Si el turismo se proyecta en función de país. Bolívar es una provincia no solo de encantos y de ensueños, de seres humanos, luchadores y emprendedores, que tenemos mucho que dar, mucho que ofrecer. Con cerca de 200 años del tradicional carnaval de Bolívar, año tras año participan aproximadamente 50.000 personas. Para salvaguardar a propios y visitantes, el Liceo Internacional y la Casa de la Cultura Ecuatoriana han emprendido en la ciudad de Guaranda la campaña Vivamos la Fiesta en Paz. Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, señala el objetivo de esta iniciativa. No me queda más que sentirme profundamente halagado al ver que quienes van a llevar esta bandera, que no significa que no se consuma alcohol, eso es imposible pedirlo, pero sí es una campaña en que podemos ir reduciendo poco a poco en el camino a lo largo de la historia ese consumo e ir subiendo los otros valores que son los que nos van a permitir de enseñarle al país y al mundo las otras hermosas realidades que tenemos. Propuesta que es apoyada por Dominguín González, Taita Carnaval 2018. Llevamos la fiesta en paz, por ejemplo, es bueno porque nosotros ya basta de agresiones, ¿sí? Olvidarnos del polvo, del agua, de las peleas, de todo eso, y más que todo evitar el excesivo consumo de alcohol. Yo lo veo bien, esa campaña que está emprendiendo, yo les felicito y ahí estamos para apoyar. De esta manera, los cantones San Miguel de Bolívar, Guaranda, Caluma, San José de Chimbo, Echeandía, Las Naves y Chillanes de la provincia de Bolívar le invitan a ser parte del Carnaval de Bolívar, que tiene actividades del 10 al 13 de febrero. Debido a la geografía de la provincia, usted podrá disfrutar de sus recursos culturales y naturales, iniciando desde los páramos, los valles y, por supuesto, el subtrópico. Seguimos con más información, 7 de la mañana con 14 minutos, 7 y 14, y ya de todas formas nuestro querido Ecuador, toda la gente está buscando ya esas posibilidades de celebrar este carnaval. Puede ser visitando también algunas parroquias, qué sé yo, yendo a visitar a su familia, y también disfrutando de arte y cultura. Varias propuestas que les hemos puesto a consideración aquí en este noticiario de Zona Cultura. Vamos hasta Galápagos. El archipiélago, que está conformado por varias islas de origen volcánico distribuidos alrededor de Ecuador en el Océano Pacífico, mágico lugar lleno de vida que cumple en este mes 45 años de provincialización. Es por esto que Marco Zurita, músico y escritor de las islas, nos visitó para contarnos más de su historia. El 18 de febrero se celebra el Día de la Provincialización de Galápagos. En esta fecha, las islas se convirtieron en provincia, siendo su capital San Cristóbal, un acontecimiento histórico que originó el Día de Galápagos. Esta es una de las 24 provincias de la República del Ecuador. Además, es el mayor centro turístico del país y una de las reservas ecológicas más importantes del planeta. La provincia es un laboratorio de historia insular que cuenta con 1.900 especies de aves y mamíferos endémicos. En 1979, el archipiélago fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. Galápagos fue descubierto el 10 de marzo de 1535 por el español Tomás de Berlanga, pero no fue colonizado. Es así que Ecuador tomó posesión del archipiélago el 12 de febrero de 1832, motivo por el cual se celebra durante una semana las fiestas de la isla. En el marco de esta conmemoración nos visitó Marco Zurita, músico, escritor y profesor, nacido en Quito pero residente de las Islas Encantadas, para comentarnos sobre su música y vida en la provincia insular. Versa sobre temas sobre las Islas Galápagos. Entonces, los otros temas son temas de la vida diaria, temas que nos encontramos en el camino. La música de Marco, así como su libro y su vida, se centran en varias de sus experiencias en Galápagos, su familia y sus aprendizajes. Valiéndonos de esas fechas, con el compañero nos hemos inspirado en canciones que hacen ver de lo importante que es Galápagos para el mundo y para el Ecuador. Y los temas, los 8 temas que están en ese materializados en ese primer CD, está pues relacionado con la vida de Galápagos y su historia. Festejemos a la provincia insular. Para Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernanda Báez. Continuamos aquí en nuestro informativo Zona Cultura. Esta es nuestra emisión número 23 correspondiente a el primer viernes del mes de febrero del 2018. Recuerde, nos escucha en 100.9 FM y 940 AM. Avanzamos con la información. Tertulia Cinema, una propuesta para generar nuevos públicos, propone el Museo Pumapungo. Estudiantes de la Universidad de Cuenca, especialización comunicación, vienen desarrollando un proyecto en conjunto con el Museo de Pumapungo, denominado Sesiones Pumapungo, dentro del cual está Tertulia Cinema. En este evento, los estudiantes de cine, junto al profesor de la Escuela de Cine de la Universidad de Cuenca, Leo Espinosa, buscan reflexionar en lenguaje cinematográfico a través de un foro. La gente que tal vez nunca ha tenido una experiencia en cine, pues tratamos de hablarles de las puestas de cámara, la puesta en escena, del color, del manejo del movimiento de cámaras, el significado de cada una de esas cosas, de manera breve, ¿no? Obviamente, puntual, no es que sea un taller, sino más bien tratamos de que la gente pueda intervenir y también, claro, darles guías y pautas sobre el cine y el desenvolvimiento que tendría que ver con la música también, o sea, cómo se pueden articular las dos artes, ¿no? El cine y la música se ven enlazados para trasladar al espectador hacia una experiencia cinematográfica. Así lo dio a conocer Eduardo Ulloa. Pretendemos que la gente se vaya vinculando con estos aspectos, no solamente de cine y de música, también hemos hecho, de alguna manera el museo siempre está pendiente de poder realizar acciones que vinculen a la gente, ¿no? Especialmente a la gente joven. Este proyecto es para todo público y se ha planteado para 6 meses. Los artistas que deseen vincularse a Tertulia Cinema pueden comunicarse con el Museo de Pumapungo. Estaríamos dispuestos a poder acoger a gente que les gustaría presentar sus proyectos dentro de este espacio de Pumapungo, ¿no? Les recomendaría poder ponerse en contacto con el Museo Pumapungo. En este caso estoy yo como representante de este proyecto dentro de esta entidad. Pueden hacerlo directamente al 2831-521, extensión 503, mi nombre es Eduardo Ulloa. Eduardo Ulloa dijo a Zona Cultura que más adelante esperan vincularse a otros públicos como niños, adultos y adultos mayores, con el fin de democratizar la propuesta y facilitar el acceso a las personas que tienen la posibilidad de disfrutar del cine. Regresamos a la ciudad de Quito para contarles que el Ministerio de Cultura y Patrimonio inauguró la Galería Alfarista en un evento organizado por el colectivo Patria y Cultura. Se trata de un homenaje a 16 personajes destacados de la Revolución, liderados por el general Eloy Alfaro Delgado. Eloy Alfaro es un personaje que marcó un antes y un después en la cultura nacional, expresó Gabriel Cisneros, subsecretario de Artes, Emprendimiento e Innovación. El modelo de gestión de la propuesta de modernización del Estado del General sigue vigente. Su visión abarca el presente y el futuro, agregó. El Ministerio de Cultura y Patrimonio inauguró en el Museo de la Palabra la Galería Alfarista del José Gato, que es un decimero, un pensador ecuatoriano que en torno al pensamiento de Eloy Alfaro y de personajes que lo precedieron como Fernando de Aquilema genera una construcción discursiva desde la décima y nos recuerda que el modelo implantado por Eloy Alfaro Delgado sigue vigente en el Ecuador contemporáneo. Es imposible pensar el Ecuador sin Eloy Alfaro, es como pensar un territorio sin alma. Invitamos a todos a visitar la Galería Alfarista, a recorrer los versos de José Regato y a recrear el pensamiento de Alfaro que nos sigue conmoviendo y nos sigue transformando. Leticia Talavera, embajadora de Nicaragua en Ecuador, resaltó el gran aporte del general Eloy Alfaro para esta nación centroamericana, pues estuvo dispuesto a enfrentar los peligros que los acechaban. Motivo por el cual el gobierno de Nicaragua le otorgó el título de General de la República. La Galería Alfarista se compone de cuadros en el que se muestran 16 personajes de la Revolución Liberal, que están acompañados de versos del escritor José Regato Cordero, quien narra la gesta y el aporte de cada personaje en esta época histórica liderada por el general Alfaro. Juan Montalvo, prominente intelectual que enfrentó con su pluma García Moreno, Nicolás Infante, líder de los Chapulos, continuador de las ideas liberales, son algunos de los personajes de la Revolución Alfarista que se exponen en la galería, explicó el escritor José Regato Cordero. Esta exposición se encuentra abierta a todo público durante este mes de febrero en el Museo de la Palabra del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Se la realiza en el marco de un nuevo aniversario del asesinato del general Eloy Alfaro junto con sus principales colaboradores el 28 de enero de 1912. La máscara conocida como la Hoguera Bárbara cuenta con un monumento en el Parque Elegido de Quito. Lento sube el tren. Fuente, Ministerio de Cultura y Patrimonio. Humo, solo, libre, grande, y no quiere... En la casa. Seguimos con más información, tenemos ya las 7 de la mañana con 24 minutos, le recordamos a usted que a partir de las 7 horas con 30 hasta las 8 de la mañana usted puede marcar a nuestro número telefónico 2220-966, le repetimos 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. Sin duda para esta carnaval habrán varias actividades en las zonas, tanto al norte, al centro, al sur, al este, al oeste y también en las parroquias hasta donde alcanza esta señal, cantones también, así que usted puede llamar e invitar a nuestra audiencia de los 100.9 Cultura FM y 940 Amplitud Modulada. Recuerde que este espacio informativo se retransmite a través de www.cceloro.go.es. Nos vamos con nuestra compañera Jamie Chiluisa Palacios, quien se encuentra en la ciudad de Macas para informarnos sobre el proyecto que emprende el núcleo de Morona Santiago sobre el reconocimiento a los poseedores de saberes culturales de la cultura shuar de esta provincia. Compañeras y compañeros, un saludo cordial. Les informamos desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago. Nos encontramos con Juan Merino, director de la institución, quien nos va a comentar sobre el proyecto de reconocimiento a los poseedores de saberes shuar. ¿En qué consiste este evento? Consiste en que vamos cantón por cantón en comunión con las autoridades de la localidad, hacemos un diagnóstico de las personas longevos y longevas que están sobre los 80 años, pedimos la anuencia de los familiares y luego organizamos un programa de reconocimiento de acuerdo a una fecha prevista que definimos con las autoridades de la localidad o por nuestro propio criterio según el marco de circunstancias. ¿Cómo fue este proceso y qué decreto se hizo también de parte de la institución? Hemos concebido la idea de que el reconocimiento a los poseedores de saberes de nuestra comunidad implica, por una parte, valorar el aporte que han dado al desarrollo, a la cultura, a la formación de la sociedad por parte de los longevos y longevas. ¿Cuáles son los potenciales personajes a ser reconocidos como poseedores de saberes shuar? Por un lado tenemos a don Ernesto Tiwet, que tiene 88 años, señora Catalina Antún, 105 años, tenemos a Celot María Pinchupán, 98 años. Tenemos a la señora María Osirio Chiriab, 90 años. Desde ya estoy agradeciendo, le agradecemos a unos amigos de ese sector, a Censa Tangamash y Piedad Catani, que nos están colaborando en el proceso de organización. Este proyecto se ejecuta con el objetivo de preservar los saberes de las culturas ancestrales. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, informó Jamie Chiluisa. Siete de la mañana con 27 minutos. Gracias a Jamie. Continuamos con más información. El Departamento de Comunicación Social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana atraviesa por un momento de transformación. Se han determinado cambios en cuanto al manejo de cada sector que interviene en la creación de productos comunicacionales. Todo esto con el objetivo de llegar de mejor manera al público y ampliar los sectores que buscan acercarse a la institución. A continuación, Alex Mora nos presenta un informe de esta entrevista realizada a la directora Cristina Castrillón. La mañana de este jueves 1 de febrero, en diálogo con el programa La Rayuela, de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la directora de comunicación de la institución, Cristina Castrillón, puntualizó en detalle lo que significa un nuevo manejo en estilo, fondo y forma del Departamento de Comunicación y sus periodistas. Estos y otros temas se desarrollaron durante esta entrevista con la periodista Beatriz Fuentes. Hay planteamientos que se dan bajo un contexto. Como antecedentes, partimos desde el cambio que tuvo la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la elección de su nuevo presidente, Camilo Restrepo Guzmán. En cuanto a qué se hizo el año pasado, cuál sería una pequeña evaluación de lo que sucedió el 2017 en el ámbito comunicacional o de la misma casa, yo creo que cualquier transición es un proceso de ponerse en orden, ¿no? Poner en orden la casa, pese a que la transición fue muy, muy tranquila en referencia a que Camilo Restrepo, el actual presidente de la casa, era alguien que ya venía de alguna manera siempre vinculado a la Casa de la Cultura. Se delimitó y determinó por zonas y por habilidades qué destrezas poseen cada una de las personas que trabajan en el Departamento de Comunicación. Con esa potenciación, entrar en una dinámica diferente. Fue simplemente eso, o sea, darle forma, potenciar lo que la gente sabe hacer. Las transformaciones planteadas tienen un enfoque directo hacia las políticas que sigue la institución desde la cabeza, es decir, su presidente, Camilo Restrepo Guzmán. La Casa de la Cultura siempre ha sido vista como un espacio para ciertas élites culturales o de expresiones culturales o artísticas. Yo creo que ahora es el momento de estar con la ciudadanía en general. Y esto parte del mismo hecho que nos plantea la ley, ¿no? Es el hecho de la Casa de la Cultura, la sede nacional de la Casa de la Cultura, que es a quien representamos, tiene que tener una vinculación y un trabajo nacional.

Continuamos con más información aquí en este espacio, por supuesto, dedicado para las actividades artísticas y culturales. Usted también puede ser parte de nuestro informativo, las líneas 2220-966, 2220-966. El contacto directo a través de redes sociales, WhatsApp o línea de teléfono celular, el 09-61-00-0210. Vamos con la información. El escritor ecuatoriano José Aldaz presentó su obra, su novela, Numerología para principiantes. Este texto hace referencia a palabras, números, ideas y música del gran Frank Sinatra. Eduardo G., el personaje principal desarrolla una narrativa y se reconoce por personaje de la madre, narrativa de la vida real de su madre. A continuación ampliamos la nota. Durante el transcurso de esta semana, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentó la novela texto narrativo Numerología para principiantes. Este texto narra la vida de Eduardo D., que data desde sus primeros años entre números, palabras y lecturas que intercambian los hechos con una mezcla que son las canciones de Frank Sinatra y puro jazz. Este libro lo escribió José Aldaz, cuentista ecuatoriano que estudió literatura en la Universidad Central del Ecuador. En el año 2012 obtuvo una mención en el concurso de cuento organizado por el gobierno provincial de Pichincha. Además, entre su currículum consta que formó parte del elenco de acróbatas del reality show El Circo del Semáforo, producido en el 2006 por el canal de televisión Teleamazonas y la productora ADN Digital. El texto presentado fue aclamado por el público y tuvo los comentarios y el acompañamiento de Pamela Roballo y Verónica Falconi. La temprana ausencia de su madre, quien lo familiarizó con el deleite de la lectura, se constituye en un vacío que solo puede ser mitigado al recurrir a las páginas de los libros, libros que se convierten en la mejor forma de evocarla y recordarla como una madre universal, la madre de la literatura. Así señaló Pamela Roballo en la contraportada de este texto. Numerología para principiantes, fue publicado por el fondo editorial de nuestra institución. Todo esto dentro de la colección Luz Lateral, que dedica sus funciones a resaltar el trabajo de jóvenes talentos. Esa necesidad importante que necesita todo artista para continuar su trabajo es la que hizo que yo insistiera mucho, ¿no? A pesar de que toda la gente decía, ¿sabes qué? No, el escritor es el que gana menos. El escritor es el que siempre está borracho, el escritor siempre es el que está entristecido, está melancólico, todo eso es el escritor. Entonces dije, no, esa necedad me llevó a decir, a pesar de todo esa imagen social que tiene el escritor, yo quiero llegar a formar parte de esa historia que escribe la cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 38 minutos, 7:38, seguimos acá en el noticiario de Zona Cultura. Anoche los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana juntaron a amigos, docentes y académicos a la presentación en homenaje al fallecido escritor y en su familia quienes presentan esta obra denominada Los Orígenes de la Izquierda Ecuatoriana. Enseguida compartimos la información. La noche de este jueves 1 de febrero, el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó la obra del escritor, pensador e intelectual fallecido, Alexei Páez Cordero, texto que lleva por nombre Los Orígenes de la Izquierda Ecuatoriana, todo un ejemplar de análisis, contexto y enfoque sobre la política de ese entonces y lo que representa hasta nuestros días. León Sierra, director de museos, dio el saludo y bienvenida a nombre del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán. En el libro, Alexei Páez profundiza e indaga previas todos los temas que realizó a propósito de su primera obra, El anarquismo en el Ecuador. Esto fue presentado en el año 2015 acá en la Casa de la Cultura. Ambos libros son parte de un trabajo continuo sobre un mismo tema, los orígenes de la izquierda y el papel de la Organización de los Trabajadores Urbanos Ecuatorianos. Zona Cultura acompañó el acto. Consultamos a Gregorio Páez, hijo del homenajeado, quien reiteró su satisfacción por el aporte que entregó su padre al país y a los movimientos. Yo creo que el libro este en especial, Los orígenes de la izquierda ecuatoriana, es un aporte, ¿no? Es un aporte para el debate, es un aporte incluso documental para los archivos, ¿no? Todas las referencias bibliográficas que tiene. Y además de eso, es un aporte porque da herramientas interpretativas, ¿no? Analíticas, desde una perspectiva teórica bastante ecléctica, diría yo. Se recogen tanto teóricos marxistas como postmarxistas, incluso de algunos estructuralistas que en muchas perspectivas podrían ser excluyentes, pero que en este trabajo se los articula de una manera bastante sutil. Un agradecimiento especial dio a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por recibirlos y presentar este libro, Gregorio Páez. Que la Casa de la Cultura, por la institución que es, tenga cabida y dé cabida a estos espacios, a estas expresiones, ¿no? Y para mí es también otro orgullo poder difundir el pensamiento de mi papá, ¿no? Que la gente lo conozca y que se mantenga vivo, ¿no? Que la gente siga discutiendo su obra. De su parte, Valeria Coronel, subdirectora académica de Flaxo, explicó bajo qué enfoque analiza este texto. El pensamiento de Alexei nos acompaña, yo creo, que a todos los que lo conocimos y lo amamos, de una manera muy cotidiana. Y su increíble capacidad trasciende todas las barreras, incluso esta. Me van a perdonar, por favor, la informalidad, porque solamente puedo hablar desde el corazón y les agradezco mucho. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 40 minutos, 7:40, aún nos quedan minutos para que usted pueda marcar al 2220-966, 2220-966 y comparta sus actividades culturales. Recuerde que usted también puede descargar nuestra aplicación ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y puede estar acompañado durante las 24 horas con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ídolo del pueblo y leyenda de la música ecuatoriana, Julio Jaramillo Laurido, con su melodía, puso a toda América Latina a disfrutar de su canto. En cada requinteada expresaba el amor y el sentimiento hacia la música. Si usted desea revivir esos poemas que llegan al alma y enamoran, le contamos la información y todos los detalles en la siguiente nota. Porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Cantante ecuatoriano, conocido como el Ruiseñor de América y Mister Juramento, Julio Jaramillo es considerado el mejor cantante ecuatoriano de todos los tiempos. Sus canciones hablan de amores y desencuentros, quedando profundamente en la memoria de su público. Es por ello que El Útero, un espacio cultural que permite el fortalecimiento social, te invita a participar del homenaje al Ruiseñor de América, al cumplirse el 40º aniversario de su muerte, acompañado con un dúo musical que interpretará algunos de los temas más populares. Fabricio Basantes, músico y fanático del Ruiseñor de América, comenta sobre la importancia de mantener viva su música. El Ecuador, América y el mundo están en deuda con este genio, con este astro de la música y América entera. El JJ que no conocemos, que enfoca lo que en anteriores no habíamos tenido la oportunidad de conocer de Julio Jaramillo. ¿Y qué decir del Julio Jaramillo compositor, autor y creador de más de 40 obras musicales como Caraqueñita, Guayaquileño y un largo etcétera? Perdóname, madrecita, bueno, tantas obras musicales, letra y música de Julio Jaramillo. El tributo a Julio Jaramillo se realizará el sábado 17 de febrero a las 8 de la noche. El lugar es en las instalaciones del Útero, ubicada en las calles Reina Victoria y Jerónimo Carrión, sector La Mariscal. Tiene un valor de $5. Para más información, comunícate al número celular 0987-539168. Asiste y recuerda esa música que tanto enamora, con los poemas de melodía del famoso JJ. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Para Casa de la Cultura Ecuatoriana, Juan Espinosa. Siete de la mañana con 45 minutos, 7:45. Quito será la primera ciudad de Ecuador con un sistema de bicicletas públicas automatizadas. En poco tiempo, las bicicletas públicas de la ciudad de Quito estarán a disposición de todos los ciudadanos las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Este será el resultado de la automatización del servicio público de bicicletas que maneja el municipio de Quito. Este trabajo se enmarca en el Plan Maestro de Movilidad que lleva adelante el Distrito Metropolitano de Quito y que busca que la bicicleta sea vista como una herramienta de transporte alternativa que pueda ser usado de forma masiva. Por eso el proceso de automatización contempla la ampliación de nuevas estaciones. Así lo señala Ángela Amoroso, directora de Seguridad Vial de la Agencia Metropolitana de Tránsito. A ver, nosotros tenemos varios proyectos como ciudad, como es el metro. Entonces, hemos planteado que el servicio de bicicleta pública sea un proyecto que vaya de manera paralela. Así también tenemos un proyecto en el municipio de Quito, que es una ampliación de la ciclovía hacia el sur de la ciudad, y la bicicleta pública también se acoge a esta ruta. Vamos a implementar 9 estaciones nuevas que van a estar en los andenes, digamos, de ingreso y salida del metro, en los más importantes, y también hacia el sur en la extensión de la ciclovía. Quienes quieran ser parte de esta alternativa de movilidad en la ciudad deben iniciar los trámites vía online. Una novedad en el proceso es que ahora el servicio de la bicicleta es gratuito. El servicio es totalmente gratuito. Quienes estén interesados ingresan a la página web de Biciquito, descargan el contrato y adjuntan los documentos que validen la responsabilidad del usuario, ¿no? Esto es una planilla de agua, luz o teléfono, copia de la cédula, un croquis del domicilio del usuario, y puede dejar esta documentación en cualquiera de nuestras 26 estaciones. En el transcurso de 8 días se hace la emisión del carnet que habilita a la persona a ser ya usuario de bicicleta pública. De esta forma, el municipio de Quito le invita a cambiarse de carril, a usar la bicicleta por salud, recreación y también por ecología. Con esta iniciativa se espera que en el 2025 el 5% de los traslados de la ciudad se hagan sobre dos ruedas. En cuanto a la seguridad, la funcionaria señaló que se debe trabajar desde la cultura para fomentar el respeto del espacio de todos, tanto de peatones, ciclistas y conductores. En el mundo. Y ya tenemos las 7 de la mañana y 48 minutos. Esta es la hora actual en todo el territorio continental ecuatoriano. Por supuesto, una hora menos en las encantadas islas de Galápagos. Le comentamos esto, la puntualidad, la hora, para que usted también tenga siempre la información de la hora y sea puntual en este día, este y todos los días. Avanzamos con la información por el mundo. Haremos un recorrido por el cine paraguayo, por encuentros literarios cubanos, por obras y modas francesas en Centroamérica y, por supuesto, también por la escritura mexicana premiada con un importante galardón. La película paraguaya Los Buscadores fue preseleccionada en 10 categorías de los premios Platino del cine iberoamericano. Las 5 finalistas se conocerán el 14 de marzo. La gala de entrega de premios será el 29 de abril en el Teatro Gran Tlaclo de la Riviera Maya en México. Autoridades de los gobiernos de Cuba y China inauguraron la víspera en La Habana la edición número 27 de la Feria Internacional del Libro, que cuenta con el país asiático como invitado de honor. Representantes del mundo editorial de unas 40 naciones se dan cita hasta el próximo 11 de febrero en el mayor evento editorial realizado en la isla caribeña. Diseños originales de Coco Chanel y obras de reconocidos artistas de la plástica, la fotografía y de amigos de la desaparecida diseñadora francesa de modas se exhiben desde la víspera en Ciudad de Panamá, en la exposición Las Vanguardias Artísticas en el París de Coco Chanel 1930-1980. La muestra permanecerá abierta hasta el 20 de mayo próximo. El mexicano Jorge Volpi se quedó con el premio Alfaguara de novela. Su obra Criminal denuncia la corrupción del sistema judicial mexicano y posiblemente el de buena parte de países de la región. Dotado con $175,000 y una escultura de Martín Chirino, el Alfaguara de novela es uno de los galardones más codiciados de la literatura en español. Para Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Por supuesto, les mantenemos informados con todo el acontecer cultural internacional. Algo que hacemos nosotros también aquí en este espacio es darles a conocer cómo se encuentran el estado de las vías y el tránsito. Y al momento, la Agencia Metropolitana de Tránsito señala que existe un incidente de tránsito en el sector de Guamaní, en la calle Antonio José de Sucre y Arturo Tipanguano. Existe por este percance el cierre de un carril en el sentido norte-sur. El personal operativo de la agencia se encuentra en el sector, así que ahí lo tiene. En Antonio José de Sucre y Arturo Tipanguano tenemos este inconveniente. En este momento, 7:51 a.m, regresamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la Casa. Aprenda a bailar, pintar, actuar. En fin, a divertirse con todas las propuestas que ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas para estas vacaciones en la costa ecuatoriana. La Casa de la Cultura Núcleo del Guayas ofrece una variedad de cursos para niños, jóvenes y adultos para el periodo vacacional de la costa ecuatoriana. Se dictarán cursos y talleres de pintura, música, ballet, entre otras disciplinas. Beatriz Peñafiel, funcionaria de la mencionada institución, nos comenta acerca de estos cursos. Para el mes de febrero tenemos canto para niños de 4 a 7 años, canto inicial. Canto con técnica vocal de 8 a 18 años. Artes circenses, que es el cine, de 12 a 18 años. Ajedrez, de 6 a 12. Dibujo, 5 a 18 años. Guitarra, de 9 hasta 20. Cine juvenil, de 12 a 17. Teatros para adultos, de 16 en adelante. Pintura y modelado de 6 años en adelante. Pintura, 6 años en adelante. Tradiciones afro, 8 en adelante. Creatividad, teatro para niños, de 10 en adelante. Fitness, de 16 en adelante. El valor de cada uno de ellos, a excepción de cine, tiene $30, duración 6 semanas. Valor de matrícula, $10. Requisitos, cédula, correo electrónico, números telefónicos y la dirección exacta. El periodo de matrículas empieza el 5 de febrero y los cursos se desarrollarán del 19 de febrero al 30 de marzo. Puede inscribirse en las cuentas oficiales de esa institución en Facebook, Twitter e Instagram, digitando arroba CCE Núcleo del Guayas o a los teléfonos 2300500 2304999, extensión 101. Recuerde que si llama de provincia debe anteponer el prefijo 04. Para Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Vamos con más información que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:54 PM, la hora puntual aquí en el territorio continental ecuatoriano. Rodrigo Rodríguez presenta concierto en el Teatro Nacional. El guitarrista ecuatoriano Rodrigo Rodríguez presentará el próximo lunes 19 de febrero un concierto de música universal y latinoamericana en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 7 de la noche. Rodrigo Rodríguez nació en Cuenca, Ecuador. Empezó su carrera como guitarrista a la edad de 10 años. Viene de una familia de músicos. Rodrigo grabó 15 discos compactos, entre ellos unos con la Orquesta Filarmónica de Praga. También ha viajado por muchos países de América, Europa y Asia. En el año 2013 realizó un especial para la cadena HBO en los Estados Unidos. Actualmente vive en Carolina del Sur con su familia. En los últimos 18 años, después de convertirse al cristianismo, ha dedicado su tiempo a arreglar y rescatar muchos himnos cristianos para, de esta manera, formar un nuevo repertorio para la guitarra clásica. Así es, esperamos con ansias que llegue ya el próximo 19 de febrero a las 7 de la noche, Teatro Nacional, Rodrigo Rodríguez y su guitarra. Aquí lo tendremos, es algo que les ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con más información. Manifestaciones culturales, artísticas y litúrgicas se llevan a cabo en el cantón carchense de Huaca para honrar a una santa llegada hace más de 400 años al país. Hoy a las 18 horas se desarrollará un concierto en honor a la Virgen de la Purificación organizado por la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi en la Iglesia de San Pedro del Cantón Carchense de Huaca. Participan la Orquesta Sinfónica Juvenil y el Coro Cornelio Ceballos de la mencionada institución. Delegaciones de barrios, comunidades, cantones, familias y grupos organizados estarán presentes para rendir homenaje a la Virgen, también nombrada la Purita, que convoca a miles de fieles provenientes de Colombia, Perú y Ecuador, entre enero y febrero de todos los años. Muchos de estos fieles le hacen regalos, algunos le obsequian vestidos para que los utilice en ocasiones especiales. Carros alegóricos, comparsas, danzas, bailes y este concierto son los actos que alegran la fiesta religiosa, misma que se extenderá hasta el 5 de febrero próximo con actos culturales, sociales, deportivos y litúrgicos. La Purita es una virgen con más de 400 años en nuestro país y posee una vestidura para cada ocasión. Historiadores del Carchi dicen que llegó en el siglo XVII, proveniente del viejo continente, y que antes se la conocía como Virgen de la Candelaria. Para Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Y del Carchi regresamos a la ciudad de Quito para contarles lo que usted puede encontrar aquí en la institución. Escuela de Formación del Actor y el Teatro Ensayo presentan muestras escénicas. El Teatro Ensayo y la Escuela de la Formación del Actor presentan muestra escénica de los estudiantes de los tres niveles. Este viernes 2 de febrero a las 4:30 en la sala 1 del Teatro Ensayo. La entrada es libre. El primer nivel bajo la coordinación de Jimmy Paredes prepara una demostración del movimiento natural, parte de una disposición mental y física para disfrutar en escena. Es la relajación, atención, concentración que lleva el cuerpo del actor a buscar naturalidad y organización. Esta muestra nos da la sensación de un cuerpo predispuesto para lograr un lenguaje escénico real. El segundo nivel, bajo la dirección de Marisa Cretenier, que busca la formación dancística, insiste en el aspecto técnico de la danza contemporánea. Crea un puente entre el teatro y la danza. Los estudiantes se relacionan las disciplinas propuestas como un eje en la relación de su vocación teatral. En cuarto nivel, con la maestra Giovanna López, los talleristas trabajan en la idea de estructurar una muestra escénica a partir de una posible partitura de estados y sensaciones. Una propuesta más que le ponemos a consideración de usted, que la trabaja el Teatro Ensayo, y la Escuela de Formación del Actor. Con esto, mis amigos, nosotros damos por concluida la información

momento de conocer a nuestra invitada. Vamos ya con nuestra primera entrevista. Y queremos arrancar con esta entrevista haciéndole una pregunta a usted. ¿Conoce la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Este espacio que pertenece a la institución, usted lo puede encontrar en la entrada principal del edificio administrativo a mano derecha. Si usted es un apasionado por la lectura de nuestro país, por los clásicos como José de la Cuadra, Jorge Icaza, Medardo, Ángel Silva y otros, este es su lugar. Hoy dialogamos junto a Saraí Maldonado, productora cultural y responsable de la librería. Adelante, Alex. Bien, estamos con Saraí Maldonado, ella es responsable de la librería de acá de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de este nuevo otro espacio, por decirlo, que tiene nuestra Casa de la Cultura, que es la librería. Saraí, cuéntanos cuál es tu función acá en este departamento precisamente y un poco más de la librería. Bienvenida. Gracias. Bueno, nosotras en la librería lo que hacemos es vender libros que han sido publicados por la editorial Pedro Jorge Vera de la Casa de la Cultura. Y también entregamos gratuitamente revistas, la Casa Palabras, una revista cultural que recopila textos, artículos, bocetos, poemas de autoras, de autores latinoamericanos, ecuatorianos, de renombre y otras que están saliendo. Entonces creo que también puede ser interesante que el público sepa que hay publicaciones nuevas de escritoras ecuatorianas, de escritores. Los precios son accesibles, digamos desde $4 hasta $40, el más caro, y bueno, que acá se les puede guiar y compartir las últimas novedades en literatura ecuatoriana. El precio que tú nos decías es el más bajo, $4, es el base, el precio base. Sí, en general el promedio está en libros de $10 más o menos, $10, $15 como en promedio, pero hay libros desde 4 y el más caro, que son los de arte, que son un papel como especial, full color, son de $40, pero como les decía, hay libros muy diversos de investigación, de narrativa, de ensayo, de poesía, de cuentos, libros infantiles, de historia. Y bueno, hay un impulso que se está dando desde la Dirección de Publicaciones para apoyar nuevos talentos, nuevas esos representantes de la literatura ecuatoriana. Entonces creo que si se vienen a dar un saltito van a poder encontrar estas novedades. Saraí, ¿cuál sería la diferencia de la librería de aquí, precisamente de la Casa de la Cultura, con otras librerías? Creo que es justo este esfuerzo por recabar y dar a conocer nuevas escritoras y escritores jóvenes, y también los clásicos de Ecuador, ¿no? Entonces aquí solo hay escritores ecuatorianos y bueno, la particularidad de la producción, específicamente la Casa de la Cultura. Hay varios retos también, me parece, que es justamente difundir más los libros que se han producido, hacer convenios con otras instituciones, que se vendan, que encuentren en otras librerías, pero bueno, ese es un proceso que ojalá se logre encaminar adecuadamente y oportunamente, y eso. Entonces, abierto las puertas desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Ya. Ustedes trabajan, la librería en general, trabaja directamente con el Departamento de Publicaciones. ¿Cómo es la llegada de los textos precisamente acá? Sí, la gestión, por ejemplo, para una persona que esté interesada en que la librería publique, es por medio de una solicitud al presidente, pero pasa al área de publicaciones. Entonces, desde esta dirección se evalúa y se apoya o no, y se llega como a términos específicos, que eso se maneja con el director de publicaciones, y luego pasa al editorial Pedro Jorge Vera, que está todo el tiempo las máquinas a full, y luego ya a bodega y luego a librería. Entonces yo soy el último paso ya solo para la venta, ¿no? ¿Qué más actividades desarrolla acá la librería? Precisamente puede venir el público acá precisamente también a leer los textos, el tema de la venta que ustedes realizan acá. Bueno, esta es una librería, entonces acá los libros están en venta, pero claro, pueden venir a hojear, a revisar si les interesa, si están chiros, luego a final de mes pueden venir y ya concretar la compra. Pero sí, es un espacio que esperamos sea ameno y sea visitado por quienes aún no conocen. Creo que el público es adulto, el clásico de la Casa de la Cultura, y sería interesante que pueda venir otro público también, más joven, estudiantes y bueno, público en general, ¿no? Y poder ampliar este espectro de quiénes son las personas que vienen o que visitan las librerías. Entonces, entre estas actividades adicionales que realizamos desde acá, que realizo, es fomentar la lectura, campañas de lectura, que me parece es un aporte para construir una nueva ciudadanía. Saraí, ¿nos puedes contar un poco de la historia de la librería, de cuándo nace, de cuánto tiempo tiene acá precisamente en nuestra Casa de la Cultura? Bueno, la librería es muy antigua, o sea, bueno, no. Tiene bastantes años, exactamente, no sé, pero en promedio creo que son 40, 50 años. Fueron de las primeras como áreas que se generaron cuando se creó la casa, se fundó. Entonces creo que esa fue una perspectiva interesante que se haya tenido en esa época y que se ha logrado mantener. Ojalá el esfuerzo, como decía antes, se encamine para agrandar, para recibir libros, por ejemplo, y vender de los núcleos provinciales, porque preguntan si tenemos libros del núcleo de Loja, por ejemplo, que sería importante. ¿Cómo está ese tema precisamente, los textos de los núcleos que tiene la Casa de la Cultura? Bueno, toda la producción de la editorial Pedro Jorge Vera tienen un registro con 2 ejemplares en la Biblioteca Nacional, pero esta es la librería, entonces acá no tenemos los libros de los núcleos. Entonces, lamentablemente acá no podrían conseguir, pero en la biblioteca sí. Ahorita la biblioteca está en remodelación, entonces ojalá se reabra pronto, que es una necesidad que acá yo recibo como todas esas presiones. Pero bueno, la idea es eso, ¿no? Que en un futuro, ojalá próximo, se logre vender y hacer conocer la producción de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. ¿Recuerdas, Saraí, tal vez el libro que más llamó la atención o las últimas producciones del 2017 que vinieron acá precisamente a la librería? Sí, hay varios. Por ejemplo, la historia de Don Medardo y sus players, pero creo que este esfuerzo por recuperar la historia de un personaje de Ecuador es interesante, es valioso. Hay otros, por ejemplo, un Toleñola de Quito, que también da cuenta de las historias, las anécdotas de la ciudad hace 50 años. Entonces, cómo nuestras madres, nuestros padres se identifican con esas historias, esos refranes, y para las generaciones, nuestras generaciones más jóvenes, es como esta posibilidad de acercarnos a la historia de nuestra ciudad. También hay un libro interesante que es Viaje a la Selva, salió recién, de Emma Robinson Blomberg, que cuenta justo sobre todo de la nacionalidad sáchila, del pueblo sáchila, como sus culturas, su cosmovisión, y un recorrido justo a adentrarse a la Amazonía, a la selva. Y bueno, hay otros libros, La Belmonte y yo, que fue un libro que también recuperó la historia de la Plaza Belmonte. Es, de las tradiciones de Quito, ¿no? Sí, es taurino en realidad el libro, pero además de esto y lo interesante es que hace una lectura y un recuperar la memoria de la tradición popular de la fiesta y cómo alrededor de esta plaza estaban los carpinteros, la música, la banda de pueblo. Entonces creo que son publicaciones que tienen todo este corazón y que seguro va a enganchar a los lectores y a las lectoras que se atrevan a venir, ¿no? Dos preguntas finales nada más. Lo que usted nos decía que es promotora cultural está totalmente relacionada al arte. ¿Sabe? ¿Nos puede contar un poco más de su profesión, de su trayectoria? Bueno, yo he estado vinculada a los movimientos sociales, principalmente el de mujeres, de jóvenes, y en este recorrido es importante justo reconocer la dimensión política que tiene el arte como un mecanismo, y algunos dirán como un fin también, para transformar la realidad. Entonces creo que promover espacios culturales y la escena cultural es importante también desde esta perspectiva. Cómo aportar desde la literatura, desde la pintura, desde el cine, desde la música, desde los museos, para generar una cultura, una ciudadanía crítica, consciente, con memoria. Y creo que por ahí, o sea, como las juventudes, por ejemplo, tenemos un montón de cosas que decir en medio de una también dinámica actual, moderna, que absorbe completamente y que de a poco va impidiendo que estos espacios gratuitos, públicos, sean accesibles a las mayorías. Entonces, frente a esa compleja realidad y contexto que vivimos, este esfuerzo por recuperar y promocionar la cultura desde sus distintas manifestaciones es un esfuerzo político importante, me parece. Entonces, en esa vía, aportando en lo que se puede desde acá, desde la librería de la Casa de la Cultura. Y precisamente queríamos cerrar con eso, con la invitación, repetir los horarios de apertura y de cierre de la librería para que todos nuestros oyentes y el público en general asista y se acerque acá a nuestra librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Saray. Bueno, sí, las puertas de la librería de la casa están abiertas para todas y todos de lunes a viernes de 8:30 a 5 de la tarde. Así que les esperamos y bueno, acá habrá un cafecito también. Perfecto, Saray, muchas gracias. Tenemos ya las 8:17, 8:17. Vamos a separarnos por un instante. Escuchamos la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya regresamos con nuestro siguiente invitado, Alfonso Espinosa, de la Secretaría de Cultura del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, amigos, ya nos vamos con nuestra siguiente entrevista, 8 de la mañana y 21 minutos aquí en nuestra cabina y, por supuesto, en todo el territorio continental ecuatoriano. Aquí estamos ya en compañía de Alfonso Espinosa, él es comunicador de la Secretaría de Cultura y también es vocero de la Agenda Participativa 2018. Nos acompaña para contar detalles sobre de qué se trata esta agenda y cómo las personas, los artistas, gestores culturales pueden ser parte de esta iniciativa. Buenos días, Alfonso, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por el espacio, como siempre. En la Secretaría de Cultura estamos empeñados en que la programación cultural de la ciudad no sea una cuestión fruto de la autoridad, que no sea una cuestión que algún grupo de gente nominada o iluminada o qué sé yo, designe para la ciudad. Queremos que la vida cultural de la ciudad surja de la propuesta que nos hagan los gestores culturales, los actores culturales de la ciudad. Quito es una ciudad muy rica en este sector de cultura, muy potente. Tenemos teatreros, tenemos músicos, tenemos pintores, tenemos poetas, y todos de muy buena calidad. O sea, hay una producción de un gran volumen y de una gran calidad. Nosotros lo que queremos hacer es, de alguna manera, hasta donde nos alcanzan las fuerzas, hasta donde nos tape la sabanita del presupuesto, canalizar estas iniciativas para programar los espacios públicos de la Red Metropolitana de Cultura. ¿A qué nos referimos con la red? Los museos, que son espacios municipales, los centros culturales, contamos con el espacio magnífico del Teatro Capitol, hay la Casa Benjamín Carrión. Son una serie de espacios que administra la Secretaría de Cultura y que los queremos llenar de la propuesta cultural que nos traiga la ciudad. Esta agenda participativa ya está en marcha. La convocatoria se cierra el próximo 20 de febrero. Sin duda, ustedes ya tienen acceso a la información de primera mano. ¿Cuántos más o menos están inscritos o cuántas personas están ya incorporándose a esta agenda participativa? Mira, el 17 de enero abrimos la convocatoria. El proceso se realiza online a través de nuestra página web www.quitocultura.info o .com, también funciona el .com, Quito Cultura. Quito Cultura es nuestra página web, nuestro caballito de batalla, y ahí está subido nuestro el formulario, pues hay que completarlo, aceptar las bases y llenarlo. Y sí, en efecto, desde los primeros días nos han ido llegando propuestas. El día 30 de enero, antes de ayer, hicimos un corte, llevábamos 68 propuestas recibidas. Veía hoy de mañana, hice una pequeña revisión, teníamos 81 propuestas recibidas. nos entusiasma. El año pasado hubo un primer proceso piloto similar a este y completamos las 80 propuestas, 82 hubo el año pasado. Así que espero que hoy día mismo ya superemos la convocatoria del año pasado y evidentemente hasta el 20 de febrero, que vence el plazo, recibiremos pues muchas más, ¿no? Alfonso, ¿han tenido de pronto algún llamado por parte de los actores, de los gestores culturales, buscando ayuda para poder llenar esta propuesta, este documento? Sí, a ver, en general es bastante sencillo el formulario. La información que te pide es muy concreta, muy específica. Bueno, hay una parte informativa básica de nombres, número de cédula, etcétera. Y luego ya respecto de los proyectos es como muy concreto, ¿no? O sea, nosotros sabemos que detrás de ahí hay ideas muy profundas que pueden elaborarse mucho, pero obviamente para el nivel técnico de selección de este proceso nos interesan cosas muy específicas. Y entonces el mismo formulario le ofrece una guía, digamos, te va llevando un poquito de la mano. Es muy amigable en ese sentido. No hemos tenido mayor problema. Sí, evidentemente han venido personas, teníamos unas colegas de artes escénicas, unas chicas teatreras que se asomaron por la secretaría y claro, ellas no sabían bien porque tenían un proyecto de teatro pedagógico y ellas querían trabajarlo con la Secretaría de Educación, ese era su proyecto. Vieron la convocatoria y dijeron, es cultura, ¿son lo mismo educación y cultura? No somos lo mismo, pero podemos estrenar la obra, podemos ayudarlos, es un poco lo que hablábamos, a montar la obra y facilitar de pronto luego el acceso a la red del sistema educativo. Esto es lo otro que va a permitir esta convocatoria. O sea, suponemos y estamos básicamente seguros de que va a haber muchos más proyectos presentados de aquellos que vamos a poder nosotros atender. Tenemos un presupuesto de $310,000 destinado este año a este plan de fomento a las artes y la cultura, a esta construcción participativa de la agenda cultural de la ciudad. Pero evidentemente $300,000, $310,000, no nos van a cubrir. Estos $310,000 que están destinados es para aquellos que llenan esta plataforma, pero solamente son para el Distrito Metropolitano de Quito o pueden participar de otras provincias. Todas las obras deben ejecutarse en Quito en el 2018. Los proponentes, nosotros no tenemos un límite en eso y más bien creemos que una de las riquezas de la ciudad es justamente de Quito como capital del Ecuador, es justamente tener esta presencia permanente del artista ecuatoriano, ¿no es cierto? Sí necesitamos, por temas incluso administrativos y legales, que las obras sean ejecutadas, desarrolladas en Quito, en la Red Metropolitana de Cultura, en el marco de este año, ¿no? Ahora, las propuestas que deben presentar, ¿en qué categorías o en qué ramas nomás están previstas? A ver, por un lado, a nivel de los géneros artísticos, hemos tratado de hacerlo más amplios y entonces había artes escénicas, que es el que ha tenido por el momento en estos primeros envíos, el que más cantidad de envíos hemos tenido es de artes escénicas, artes musicales, artes plásticas y visuales, artes literarias, actividades comunitarias, actividades de formación, arte urbano. Había un tema de espacio público, es un listado bastante amplio. Luego, por otro lado, tenemos los espacios, ¿no es cierto? Si yo tengo un proyecto literario y me interesa hacerlo en, entonces las listas de nuestros espacios de la Red Metropolitana, que igual uno puede escoger todos o solo algunos, pero está todo el Centro Cultural Metropolitano con sus distintas ubicaciones y bibliotecas, el Centro Cultural Benjamín Carrión, el Teatro Capitol, todos los espacios de la Fundación Museos de la Ciudad, la Casa de Artes La Ronda, la Casa de las Bandas del Centro Cultural Ichimbía, el Teatro Capitol, que es uno de los más demandados, así como el Parque Urbano Cumandá, que es muy solicitado también, por lo menos en esta primera tanda de propuestas que hemos recibido. Aclarar, hay un tema, tenemos un límite, justamente como para alcanzar a repartir de la mejor manera el fondo, tenemos un techo de $10,000 por propuesta. Hay propuestas a veces. ¿Y entrarían cuántas propuestas con los $10,000? Pues, no, en los 310,000. El límite de que podemos poner a cada propuesta, digamos, a una propuesta, lo más que le podríamos dar es $10,000, tratándose de algo excepcional. En general, hay propuestas que nos solicitan mucho menos, montos mucho menores, que te dicen yo necesito 1,000, 2,000, lo que sea. Hay propuestas que no nos están solicitando dinero, pero lo que están es pidiéndonos el espacio para poder trabajar, para poder presentar la obra, para poder, ¿no es cierto? Entonces, hay distintas solicitudes del lado del sector cultura. Pero esto englobaría que pueden las personas solicitar solamente el espacio sin necesidad de pedir recursos, uh-huh, o pedir cualquier cantidad de acuerdo a lo que van a desarrollar. Pueden ser talleres, pueden ser obras, pueden ser conciertos, uh-huh, o hay algún otro... No, es muy abierta. La propuesta es, digamos, la convocatoria es muy, muy abierta. En el sentido de que los espacios son muy diversos y de que estamos construyendo una agenda metropolitana abierta. Hay un tema que además lo tenemos como en perspectiva, y es que, como te decía, estamos seguros de que muchas propuestas se nos van a caer por afuera, irremediablemente, ¿no es cierto? Vamos a avanzar a seleccionar un número X, por decir cualquier cosa, 100 propuestas o 50 propuestas, y se nos van a quedar otras 50 u otras 100 por fuera. ¿Pero cómo seleccionarán? Va a haber unos comités específicos, externos a la Secretaría. Vamos a apoyarnos en gente de criterio experto, que nos ayude en cada una de las áreas a calificar y a seleccionar las propuestas. Valorando un poco, ¿no es cierto?, la trayectoria, la vigencia, la pertinencia, la calidad de la propuesta. Pues esto se evaluará de un modo técnico, como te digo, con apoyo de pequeños comités externos, ¿no? Van a ser dúos, ¿no? Vamos a contratar parejas de una especie de jurados. En realidad son como unos pequeños asesores que nos van a acompañar en esto. Después del 20 tendrán que sentarse a seleccionar y posteriormente planificar. ¿Cuándo los involucrados pueden conocer los resultados? El día 7 de marzo vamos nosotros a tener, o sea, en esta semana del 7 de marzo, planeamos estar comunicándonos con los potenciales seleccionados para hacer los últimos contactos, y el 9 de marzo tenemos previsto hacer pública la información, informar a la comunidad y decir, miren, estos son los proyectos que se han programado en estos espacios. ¿Se conocerá precisamente por la página de ustedes o a través de qué medio? A través de quitocultura.info, y será información pública, la enviaremos a medios de comunicación y tal. Nos interesa mucho, y es otro de los valores que tiene este proceso de la agenda participativa, ir fomentando un ejercicio de transparencia en el sector cultura. Lamentablemente ha habido muchísima discrecionalidad, con todo el cariño que uno le tiene a este abuelito de la cultura ecuatoriana, que fue Benjamín Carrión y que impuso el papá de todos en algunas cosas en el mundo cultural. Sí tenía, o sí marcó una figura que no es necesariamente la mejor, y era que su criterio, el criterio de don Benjamín, era el criterio que decía qué es y qué no es cultura, qué es y qué no es arte en su momento. Lamentablemente este tipo de práctica discrecional, en la cual un determinada persona o funcionario se queda con la decisión de qué escoger o qué no escoger, ha desfavorecido al sector de cultura. Entonces no han sido claras las políticas de fomento a los artistas. Todo el tiempo ves el logo de las instituciones públicas en los afiches y en las piezas de comunicación de las producciones culturales. ¿Cuál fue el camino para llegar a obtener los recursos o los apoyos que le dieron? Es algo que nunca está muy, que lamentablemente no está muy claro. Tienes que ir con el proyecto bajo el brazo como pintor o como teatrero o como músico y buscar el amigo, el conocido, el asesor de la autoridad que te permita llegar a un escritorio. Nosotros queremos romper con eso. Aquí hay una página web, hay un formulario. ¿Usted es artista? Por favor, preséntelo, preséntenos su proyecto, participelo. A la comunidad va a ser valorado, es un concurso, es una convocatoria abierta, no es que usted o yo o nadie tiene ganado el puesto, va a haber una selección apoyada por jurados externos. Tratamos de que sea mucho más transparente. Alfonso, ¿qué va a pasar, ¿no?, por ejemplo, con esos proyectos comunitarios que quizá no son actores, no son gestores culturales, pero que tienen la buena voluntad de presentar un proyecto para desarrollarlo dentro de la ruralidad? Importantísimo para nosotros el tema de los actores y gestores culturales locales, ¿no es cierto?, para esta convocatoria y en general. Te decía que, claro, se nos van a caer proyectos fuera, pueden ser de estos, por ejemplo, proyectos en ruralidad. Porque no tienen cómo demostrar su trayectoria. trayectoria. No, por eso ya se va a valorar distintas perspectivas. Por un lado se va a valorar la trayectoria, por otro lado se va a valorar el proyecto en sí mismo, la novedad del proyecto, la innovación que nos esté proponiendo, la pertinencia, la urgencia del proyecto. Tú dices, sí, de pronto en la ruralidad ahí hay alguien que me está proponiendo hacer un taller de danza, ¿no es cierto?, en la zona de Pinta. Y yo digo, sí, de pronto es alguien que no tiene mucha trayectoria, de pronto, pero es que es súper necesario, porque no se ha hecho, porque no existe el servicio, porque no existe este espacio para esta recuperación de esta práctica cultural, etcétera. Entonces, hay distintos elementos que van a ser tomados en cuenta. ¿Pero se ha propuesto algo de recursos para que esté destinado para esas propuestas? No hay una demarcación, digamos, específica de los recursos. Estamos esperando a tener las postulaciones y un poco en función de eso sí vamos a ir como balanceando, ¿no es cierto? Hay cosas que, como te digo, nos van sorprendiendo quizá un poquito. Yo esperaba tener en estas primeras 68 postulaciones, cuando me puse a hacer la revisión, yo dije, bueno, va a tener un montón de música. No había tanta música. Sí, claro que hay propuestas musicales, pero no había tantas como yo hubiera esperado. Había un gran volumen de propuestas escénicas, lo cual está buenísimo, pero claro, también dices, ah, caramba, mira, hay mucha propuesta, mucha demanda de teatro, de danza, de... Entonces, también en función de eso, nosotros iremos luego ajustando el cómo vamos a repartir el presupuesto. Solo, ¿no?, un ejemplo en música, usted nos dice, yo esperaba más demanda. ¿Cuántos han presentado sus propuestas? En estos 68, me parece que teníamos 12 propuestas musicales, pero hoy, que se acaba en la mañana, vi que habían entrado 5 o 6 más. Pero bueno, como te digo, es un flujo, irá equilibrándose. Claro. Pero esperaremos un poco a ver qué postulaciones tenemos sobre la mesa, con qué material tenemos sobre la mesa, y un poco en función de eso se diseñará la inversión. Usted nos dijo que a partir del 9 de marzo los involucrados podrán conocer ya quiénes han sido seleccionados. ¿Y esta planificación permitirá cuándo que empiecen ya a realizar sus propuestas o hacerlas ejecutivas, ya hacerlas positivas, a partir de qué mes? Bueno, dependerá de las fechas, porque obviamente ellos presentan un cronograma, pero yo entiendo que si es que entramos nosotros en marzo, ¿no?, que son procesos de contratación pública y demás con los actores, hacia abril podrían estar ya activándose los primeros procesos, ¿no es cierto? La idea es que esto es una programación que va a estar durante todo el año en los espacios de la Red Metropolitana de Cultura, y espero que a partir de abril ya esté activado. Lo otro que va a suceder es que vamos a identificar otros proyectos. Estamos seguros de que van a llegar propuestas muy interesantes que por X o Y razones van a quedarse fuera de la mesa. Por ejemplo, porque estén demandando un presupuesto que en este momento no pudiéramos cubrir, o porque viéramos que pueden ser encaminadas hacia o ubicadas, digamos, dentro de otros programas. Voy a decir de memoria simplemente que pudieran ser, por ejemplo, una propuesta que vemos y dice, ah, esto puede ir muy bien en el Verano de las Artes. Ah, no, mira, esto puede ir muy bien para Fiestas de Quito. Esa es otra riqueza de este proceso de convocatoria. Nos va a permitir ver, visibilizar, tener un contacto muy de primera mano con la producción de la ciudad, con qué es lo que están ofreciendo ahorita los actores y gestores culturales. ¿En algún momento se ha pensado, por ejemplo, realizar una red con los barrios, por ejemplo, de Quito, para que también esas actividades no solamente se quedan en los espacios que están solicitando los actores o los gestores culturales dentro de esta propuesta, sino que también puedan ir a otros espacios? Sí, eso es un proceso que habría que trabajarlo y que es muy interesante de desarrollar. Algunas de las instituciones culturales del municipio tienen proyectos de vinculación con la comunidad del Teatro Sucre, tenía el Sucre Viajero, Fundación Museos de la Ciudad desarrolla cada uno de sus espacios, unos trabajos muy muy bonitos con los barrios. Me resultaba a mí siempre muy llamativo lo que hacían en Yacu Museo del Agua con con todo el barrio del placer, había ahí una vinculación bien potente, bien bonita. Pero de hecho, tal vez desde las tareas que sí tenemos pendientes, ¿no es cierto? Una forma de crear nuevos públicos para que también se sientan involucrados aquellos que están en el sur de Quito y que a través de sus dirigentes barriales puede haber la convocatoria para que puedan venir también los niños, los jóvenes, los adultos, y que también aquellos que están tras del teatro pues puedan ya ir convocando a esos públicos. Usted nos decía, hay una alta propuesta de las artes escénicas, sin embargo, pues ellos también buscan otros espacios donde presentarse. Sí, y sabes que algunos o varias de los actores nos están solicitando espacios, dicen, mire, yo no quiero ir al teatro, yo quiero que me facilite los permisos para presentarme en la Plaza de San Francisco, para presentarme en el Parque de la Magdalena, o para presentarme... ¿Y eso es posible? Sí, claro que sí. No, los permisos, y esto es algo de una vez, aprovechemos la cuñita, porque vienen muchos actores culturales a la Secretaría a pedirnos permisos. Nosotros no gestionamos permisos de espacio público. Esto es una competencia exclusiva de las administraciones zonales, ¿no? Dentro de las 9 administraciones zonales del municipio, cada una tiene una dirección de cultura o un encargado de cultura. Y bueno, ahí es donde hay que gestionar. Nosotros lo que sí que podemos hacer es dar un aval a los actores culturales, en este caso, decir, mire, esto es un proceso que estamos nosotros como Secretaría impulsándolo y podemos ayudar en esta gestión, sin duda. Y porque para nosotros es una clave del ejercicio de los derechos culturales en la ciudad. Uno de los ejes transversales es la ocupación del espacio público. Creemos que la presencia de la cultura en el espacio público no solo que es buena para la cultura y para el actor cultural en sí mismo, ¿no es cierto?, sino que es buenísima para la comunidad. Generas vínculos, generas reunión entre distintas generaciones, aportas a la seguridad del barrio, de la localidad. O sea, los espacios públicos habitados, los espacios públicos programados, llenos de cultura, son espacios públicos seguros y normalmente mejor habitados, ¿no? Bueno, pues Alfonso, nos gustaría entonces que haga la invitación para que tanto los actores, los gestores culturales, los músicos en sí, todos los que realizan pues estas propuestas culturales puedan hacer efectivo el uso de estos espacios a través de la Agenda Participativa 2018. Sí, por favor, hasta el 20 de febrero tenemos chance de presentar las propuestas culturales en quitocultura.com. Ahí hay un link, entramos al formulario para presentar las propuestas de toda índole, de todo género artístico-cultural, para ocupar los espacios culturales del municipio, proyectos de un monto máximo de $10,000, pero no necesariamente de solo plata lo que damos, también tenemos un teatro muy bonito y tenemos unos museos y tenemos unos espacios de lo más chéveres. Queremos invitarlos a participar, queremos que estén todos ahí presentes. Lo que, si algo nos da muchísima pena, es esto de que al día siguiente de que se cierra la convocatoria, alguien te llama y dice, me acabo de enterar. Porfa, si se acaban de enterar ahorita, corran la voz, pongan el chisme, pásenlo por WhatsApp, córrenlo en redes, porque es una chévere oportunidad que tenemos en el sector cultura de Quito para ser parte de la programación. Y recuerde que no necesita vivir usted aquí en Quito, puede ser presentar esta propuesta desde las diferentes provincias del país hasta este 20 de febrero. El 7 de marzo se van a reunir, el 9 de marzo por diferentes medios darán a conocer ¿quiénes serán los favorecidos para que puedan poner ya o hacer efectivo estos proyectos a partir del mes de abril? Muchísimas gracias a usted, Alfonso, por habernos acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura. Ahorita, gracias a ustedes, gracias por el espacio, siempre es buenísimo estar por acá. Importantes noticias las que se generan aquí en la cabina de Zona Cultura. 8:42, una pausa habitual y en breve nos contactamos vía telefónica con Francisco Ordóñez, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Pichincha. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos, vamos ya con nuestra tercera entrevista. El lunes 29 de enero, en cumplimiento al reglamento de funcionamiento de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se eligieron a los coordinadores de las extensiones del núcleo de Pichincha. A este acto democrático se dieron cita a más de 250 actores y gestores para elegir a sus representantes para el periodo 2018-2020. Para ampliar este tema y conocer las actividades propuestas, el núcleo nos acompaña. Es así que le tenemos vía telefónica al director del núcleo de Pichincha, el licenciado Francisco Ordóñez. Buenos días. Hola, buenos días. De estas ondas, de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una radio a la que queremos mucho, una radio a la que hemos construido de alguna manera, y entonces pues estamos felices de estar con ustedes. Estoy a sus órdenes para responder lo que ustedes necesiten saber. Muchísimas gracias a usted, Francisco. Efectivamente, el lunes 29 de enero, ustedes, dando cumplimiento al reglamento de funcionamiento de los núcleos provinciales, realizaron ya la convocatoria para la participación y que cada una de las parroquias y también de los cantones puedan tener sus representantes. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, en realidad ha sido un proceso que fue un poco apresurado, digamos, pero necesarísimo, puesto que es indispensable que por fin se ponga en funcionamiento, que se ponga en vigencia la ley de orgánica de cultura. La ley determina un nuevo sistema nacional de cultura, y en ese sentido es fundamental que tengamos la posibilidad de justamente generar una participación diferente de la gente dentro de lo que es este Sistema Nacional de Cultura. A la Casa de la Cultura, ¿qué le corresponde? Le corresponde conformar un subsistema dentro de la propia casa. La casa está constituida por la sede nacional, que tiene como competencias la planificación, la coordinación, ¿no es cierto?, del trabajo de la Casa de la Cultura. Y los núcleos provinciales tenemos la función, la competencia de trabajar en territorio, de atender las necesidades del territorio. ¿Para qué? Para que los ciudadanos y ciudadanas de cada una de las provincias tengan acceso al ejercicio pleno de los derechos culturales. Ese es el propósito de la ley. Y entonces manda la ley que la Casa de la Cultura, en estas competencias divididas, unas las de la estuvo, Francisco, esa convocatoria? La convocatoria fue muy importante, muy interesante en el caso de Pichincha. Nosotros nos propusimos, primero hicimos un llamado abierto para que los artistas y gestores culturales que trabajan en los cantones, que trabajan en las diferentes parroquias, se incorporen a la Casa de la Cultura como miembros. Entonces abrimos un proceso para que los gestores culturales y los artistas soliciten la membresía a la Casa de la Cultura. De esa forma les convertimos en partícipes de la Asamblea Provincial de la Casa de la Cultura, porque el núcleo provincial está en capacidad de justamente incorporar a sus nuevos miembros. Entonces hicimos ese proceso y logramos incorporar a cerca de 250 personas adicionalmente. Ya que pasarían a ser miembros de, en este caso, de cada uno, tanto de las parroquias, de los cantones, a ser miembros de la Casa de la Cultura, en este caso, Núcleo Pichincha. En el Núcleo de Pichincha. Ellos son miembros del Núcleo de Pichincha. Y, naturalmente, siendo miembros del Núcleo de Pichincha, pueden participar en la elección de sus representantes a nivel cantonal o a nivel parroquial. Es como que se reproduce el esquema de la Asamblea Provincial, a nivel parroquial o a nivel cantonal. Entonces, son los gestores culturales y los artistas locales que eligen a sus autoridades. Nosotros logramos hacer esto con una participación muy importante. En primer lugar, estuvo pues este gran número de personas. Por ejemplo, para poner un ejemplo, solamente en el Cantón Mejía hubo cerca de 135 nuevos miembros. Aproximadamente unos 20 miembros adicionales que venían ya de ser miembros de la Casa de la Cultura, de la ex matriz de la Casa de la Cultura, y que fueron trasladados a Núcleo de Pichincha. Y finalmente había unas 70 personas que estaban registradas en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, en el famoso RUAC. Entonces, fíjate, teníamos más de 220 participantes solamente en el Cantón Mejía. En ese cantón se dieron las elecciones y tuvimos más o menos 85 serían 130 votantes. Fíjate que esto es muy importante. Recordemos que, por ejemplo, cuando se eligió al presidente nacional anterior de la exmatriz, a Raúl Pérez, hubo más o menos unos 200 participantes a nivel nacional. Ahora, no, solamente en el Cantón Mejía, nosotros hemos logrado la participación de cerca de 220 personas. Y votaron efectivamente alrededor de 150 personas. Esto es un éxito de participación y de democratización de la Casa de la Cultura. Francisco, en otros cantones y en otras parroquias, por ejemplo, nos hicimos el proceso en 7 lugares: en Machachi, o sea, en Mejía, en Rumiñahui, en Pedro Vicente Maldonado, en Cayambe y en las parroquias rurales del Cantón Quito, que son Alangací, Concoto y la mitad del mundo. Entonces, hemos tenido una muy buena participación. En total, en todo el proceso participaron más de 250 personas, y se pudo elegir a unos representantes de una manera legal, digamos justa, a través de un proceso electoral, y ellos son ahora los que representan a estas extensiones frente a la Casa de la Cultura. Francisco, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles serían las principales acciones que ustedes van a desarrollar con los coordinadores, tanto de Cayambe, Mejía, Pedro Vicente Maldonado, Rumiñahui, Alangací, Conocoto y San Antonio de Pomasqui? Bueno, nosotros hemos pedido que cada uno de los candidatos a ejercer estas representaciones presenten un plan de trabajo. Nosotros hemos recibido esos planes de trabajo y estamos justamente sistematizándolos y organizando un sistema de manera que con los escasos recursos, muy escasos recursos que tiene el núcleo de Pichincha, la Casa de la Cultura, podamos atender algunas de esas necesidades. Nosotros estamos pensando en un modelo de gestión para las extensiones que combine el aporte que puede dar el núcleo de Pichincha, la Casa de la Cultura, con los recursos que puedan generarse a nivel local. ¿No es cierto? Entonces queremos hacer una gran cantidad de actividades. Hemos previsto llevar una serie de conciertos, de espectáculos, grupos de teatro, grupos de danza. Estamos trabajando con los festivales de teatro, estamos trabajando con los habitantes de la Casa de la Cultura, estamos trabajando con los elencos de la Casa de la Cultura también, y estamos tratando de impulsar un sistema que permita tener una gran circulación de contenidos culturales en territorio, en las parroquias, en los cantones. financiarlo con los recursos que tiene el Museo de Pichincha, pero también con recursos propios de las comunidades y aprovechando una cosa que nos da la ley, que es la coordinación que tenemos que ejercer necesariamente, la coordinación que tenemos que ejercer con los gobiernos autónomos descentralizados, con los GATS, a nivel cantonal y a nivel parroquial. Hemos firmado ya convenios con las juntas parroquiales, por ejemplo, con la Rupari, se llama el organismo, que reúne a las juntas parroquiales de Pichincha, y también estamos suscribiendo convenios tanto con el Consejo Provincial como con el municipio de Quito, con el municipio de Mejía, y vamos a seguirlo haciendo con Rumiñahui y con Cayambe, a fin de que podamos optimizar los recursos que están destinados a la cultura. Ese es el propósito de la ley, y por eso nosotros estamos exigiendo que se ponga en vigencia la ley. Ha habido muchas dificultades para que se ponga en vigencia la ley. Hay una mala comprensión de la ley. Desde la propia Casa de la Cultura, la sede nacional de la Casa de la Cultura, no comprende cuál es su rol dentro de la ley. Francisco, ¿Cuándo se proclamaron los resultados de alguna forma? ¿Cuándo ustedes realizarán ya la posesión de cada uno de los representantes de estas parroquias y cantones? Mira, el reglamento señala, manda, que hasta el 30 de enero tenía que estar regularizada la situación de las elecciones. Nosotros hemos hecho las elecciones del 29, se proclamaron ese mismo día los resultados, y el día 30 se les posesionó en un sencillo acto en la Casa de la Cultura a los electos, a las personas que fueron electas y a las directivas. Entonces, con eso nosotros hemos cumplido con el reglamento. A diferencia de, yo creo que todos los núcleos del país, nosotros hemos escogido el camino de las elecciones. El reglamento permite que los representantes de las extensiones o sean nombrados por los directorios de cada núcleo o se hagan las elecciones. Nosotros optamos por las elecciones para ampliar la participación y para que esto tenga una significación diferente en la construcción de la nueva Casa de la Cultura, que es indispensable que la hagamos entre todos desde ya. Francisco, me voy a permitir en este momento dar a conocer a la audiencia que José Orlando Ceballos Lignia es el coordinador del Cantón Cayambe. El cantón, sí, en el Cantón Mejía es Miguel Emilio Llanes Sandoval, que también sería el coordinador de la Casa de la Cultura del Núcleo de Pichincha. Cantón Pedro Vicente Maldonado estaría Manuel Eduardo León Mejía. En el Cantón Rumiñahui, Washington Barrero Muñoz. Por acá tenemos también la información de la parroquia de Alangací, Luis Alberto Medina Enríquez. En la parroquia de Conocoto, el doctor Rodrigo Astudillo. En la parroquia San Antonio de Pomasqui estaría Rosa Blanca Ponce. Queremos agradecer a usted la participación aquí en el noticiario Zona Cultura, Francisco. Con todo gusto, y siempre estamos a las órdenes. Es saludable que el núcleo de Pichincha tenga espacio en la radio de la Casa de la Cultura para decir lo que tiene que decir. Muchas gracias a ustedes. Amigos, amigas, esta ha sido la participación del director del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos ha dado a conocer, pues ya de primera mano, quienes estarían en la coordinación de las extensiones de este núcleo aquí en Pichincha. Queremos agradecer a usted por ser parte de este informativo en estos 120 minutos de programación y durante esta semana. Cerramos de esta forma con los agradecimientos a todos ustedes y a nuestro equipo de trabajo, Fernando Torres y Diego Salazar desde la cabina máster, en la edición Vicente Moya, en la reportería el trabajo de Juan Espinosa, Alex Mora, Francisco Torres y también Jamie Chiluisa. Y nuestra compañera Fernanda Báez, también muchísimas gracias por acompañarnos en la producción y conducción. Darío Males. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos, y en la coordinación general, Patricio Álvaro Silva. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.